rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Avanza a las 11:36, está enredando las mañanas, este encuentro de lunes aquí desde Casa Grande, desde Córdoba, desde el Valle de Punilla. Y como te contábamos al comienzo del programa, no estamos acá Solaris remando, sino que es un programa colaborativo que aúna fuerzas de distintos lados del país. En este caso, Juan Martín, nos vamos para Chaco. Vamos para Chaco. Sí, donde está nuestra compañera Diana, que llega con su columna de la agencia Timbó. Así que vamos directamente a compartir el material. Muy buenos días, compañeros de Radio Roja, de la Red Nacional de Medios Alternativos y a todos quienes nos escuchan. Aquí les saluda Diana desde Chaco, desde la agencia periodística Timbó, para contarles lo que aconteció el miércoles 12 de junio durante la manifestación contra la ley de bases que se realizó aquí en la ciudad de Resistencia. Primeramente, no dejaron, un cordón policial no dejó avanzar a la manifestación hacia la Casa de la Memoria, donde se iba a transmitir en pantalla gigante el debate. Una vez que las organizaciones atravesaron la plaza y llegaron hasta el museo, el operativo policial no permitió que ocupen la calle mediante represión y aplicación de gas pimienta. Hicieron que las manifestantes subieran a la plaza, a la vereda. Hubo algunos heridos, especialmente del sindicato de camioneros, quienes realizaron posteriormente una denuncia contra el gobernador del Chaco, Leandro Esdero, el jefe de policía, Fernando Romero, y el jefe de departamento de infantería, Miguel Abed, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, incitación a la violencia colectiva y desobediencia judicial. Ese día estuvimos presentes para conversar con algunas de las organizaciones que allí se manifestaban y pudimos hablar con Carlos Cuevas, el representante de CETERA, y con Mariana Stein del Sindicato de Docentes Universitarios ADIUNE. Aquí les comparto los testimonios. Estamos con Carlos Cuevas, secretario general de CETERA de Chaco. Queremos preguntarle qué significa la aprobación de la ley de base. Si se llegara a aprobar la ley de base, ¿qué significa para el sector docente? Bueno, nosotros, buenos días, buenas tardes. Nosotros estamos muy preocupados con este proyecto de ley, porque significaría perder, porque uno analiza el proyecto de ley y no hay ni una ley que favorezca a los trabajadores, a los ciudadanos. Sobre todo es pérdida de derechos, pérdida de soberanía, pérdida, entrega de nuestro país a los grandes monopolios, las grandes industrias, las grandes empresas y sobre todo los países que hoy en día están saqueando nuestro país y ahora habilita que lo hagan gratuitamente y perder la soberanía cada una de las provincias. Hoy los recursos están en manos de las provincias. Con este proyecto de ley y con los recursos que le quieren dar al presidente, que no tiene todas las facultades, por lo que dice, un tipo que odia el Estado significaría perder todo lo que queda de un país. El Estado somos todos los argentinos y el tipo odia a todos los argentinos, así que nos preocupa muchísimo. ¿Cómo está la situación de la educación en Chaco? Mira, la cuestión salarial, nosotros en la última paritaria estamos con la cláusula gatillo, que es automático, los índices de inflación automáticos nos están pagando. Por ahora se viene cumpliendo y en ese sentido estamos al día. Lo que nos preocupa son las partidas que vienen de sostenimiento para las escuelas que tiene que mandar Nación. Nación recortó todo lo que sea en educación. Ya sabemos lo del INSEP, lo del FONID, que significó una quita importante en salario de los trabajadores. De todos modos, nosotros seguimos la lucha. Y lo que nos preocupa son todo lo que eran materiales didácticos para las escuelas, comedores y copeo para los pibes en las escuelas, porque de nada sirve tener buenos salarios si tenemos los pibes muertos de hambre. Y la verdad que nos preocupa muchísimo. Así que hay un desentendimiento total del Estado Nacional de las escuelas en las provincias. Tuvimos una marcha, la verdad, masiva por la educación pública en defensa de las universidades públicas en el Chaco. ¿Cómo ve la movilización hoy, ese día, en la continuidad de la movilización de los chaqueños y las chaqueñas frente a todas las políticas, tanto represivas como de recortes en salarios, en planes sociales? Mirá, nosotros marchamos, por supuesto, con las universidades, pero en realidad esa marcha universitaria se transformó en una marcha de todo el pueblo, del pueblo en sí, porque el pueblo defendió un ADN de los argentinos, que es la escuela pública. Así como tenemos la salud pública, que es nuestro parte de nuestro ADN, la escuela también. Y lamentablemente hubo arreglos que partió de alguna manera la universidad, porque arregló con la Universidad de Buenos Aires, entonces de alguna manera rompió el circuito y la agrupación que se había formado con las universidades que habían hecho la convocatoria, pero de todos modos sigue el conflicto. Yo creo que los conflictos tienen altibajo, es como un electrocardiograma, suben, baja, pero nunca se soluciona, no van a solucionar esto. Y así se apruebe hoy la ley base, con toda la represión que hubo allá en Plaza de los Dos Congresos, esto se va a ir repitiendo en todo el lugar. Pase lo que pase, esto va a traer un conflicto más grande, porque el pueblo no da más, el pueblo no da más, y esto lo vemos día a día. Nosotros vemos con nuestros alumnos, no tienen qué comer y se van, es una muerte silenciosa día a día, y eso nos preocupa muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, escuchamos a Carlos Cuevas, referente de CETERA, y también ahora vamos a escuchar a Marina Stein, del Sindicato de Docentes Universitarios de la UNE, ADIUNE, que nos va a comentar en qué manera impacta en la región la aprobación de la ley de bases. Estamos con Marina Stein, que vino junto a ADIUNE y CODIUNE. Te queremos preguntar, después de la gran y masiva movilización que tuvimos en defensa de la universidad pública, hoy estamos acá para resistir al proyecto de ley bases. ¿Qué significa la ley bases para el pueblo chaqueño? Bueno, en particular, yo soy de la universidad, en lo que va a repercutir tiene que ver con todo el achicamiento del Estado. Nosotros somos parte del Estado porque somos universidades nacionales, 57 universidades nacionales, que no estamos recibiendo el presupuesto como corresponde, hay un presupuesto prorrogado y estamos trabajando como se puede, gestionando los rectores y las rectoras con el presupuesto que hay, que es muy bajo, que ni siquiera alcanza para pagar la luz. Si bien hay un otorgamiento del 270%, eso no se ha hecho, no se ha efectivizado todavía. Y por otro lado, nuestros salarios, el conjunto de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales, ha perdido más del 60% desde que asumió este gobierno, y eso seguramente va en desmedro de la calidad educativa. Y nosotros tenemos en nuestra Universidad Nacional del Nordeste, se forman profesionales que trabajan acá en nuestra región, atendiendo las problemáticas de nuestra región. En la universidad se investiga con problemáticas vinculadas a la salud, a la producción, al campo, a todo lo que tiene que ver con la industria incluso. Y bueno, todo eso se ve afectado al atacar, digamos, en esta ley bases, todo lo que implica lo estatal, ¿no? El recorte incluso a los organismos de ciencia y técnica, CONICET, los despidos en el INTI, todas las reestructuraciones de los organismos del Estado de ciencia y técnica, y sobre todo cómo va a afectar nuestros recursos naturales, ¿sí? La entrega de nuestros recursos naturales, la entrega de las tierras en la provincia del Chaco a quienes desean, a los grandes terratenientes y a quienes desean venir a explotarlas, sin dejar nada para nuestra provincia, y con todos los recursos que implica a nivel nacional, los recursos que tenemos, como el litio, la energía nuclear, las empresas del Estado. Incluso se han cerrado en la provincia todo lo que es los organismos estatales como el INADI, las delegaciones del ANSES, que se han cerrado en nuestra provincia, esas que llegan hasta lo más recóndito de nuestro territorio, hoy dejaron de funcionar con cientos de despidos. Y bueno, son todos profesionales que se han recibido de nuestra universidad y que hoy no pueden, quedan sin trabajo, no pueden sostener sus familias, así como en la universidad no podemos pagar la luz, tampoco los trabajadores y las trabajadoras podemos pagar la luz, porque incluso hoy, este mes, nos acabamos de enterar que vuelve a aumentar, y eso es, la liberación de las tarifas es otra de las cuestiones que atiende la ley bases, bueno, en desmedro de todo lo que es la industria nacional, afectando también a nuestra región, con el RIGI, sobre todo, que le da, que libera de impuestos a las grandes inversiones, cuando nuestra industria, nacional todavía sigue pagando grandes, bueno, se aumentó el impuesto país. país, por lo tanto los insumos para la industria nacional también aumentaron, eso ha perjudicado y eso perjudica a nuestros comerciantes, a los comerciantes de nuestra región también. Parece que van por todo al mismo tiempo, ¿no? Y atacan a todos los sectores al mismo tiempo. En ese sentido, ¿cómo ves la organización entre sectores? Vimos que en la manifestación de la universidad estaba sector trabajadores ocupados, trabajadores activos, estaban los movimientos sociales de trabajadores desocupados, estaba sector docente, estaba gente independiente, ¿no? Uniéndose a esta lucha. Hoy, ¿cómo ves esa organización? Bueno, la defensa de la universidad pública y la educación pública es algo muy sentido por el conjunto del pueblo argentino. Es una conquista de años, estamos hablando de 100 años, más de 100 años. En principio la universidad pública, después la gratuidad en el año 49. Por lo tanto, es algo que se conquistó con muchas luchas, sobre todo el movimiento estudiantil, el movimiento obrero. Y eso lo siente la gente, los mismos que incluso no pueden ingresar a la universidad. Saben que en algún momento sus nietos, sus hijos, sus sobrinos seguramente van a poder hacerlo porque tenemos una universidad pública y gratuita que a su vez ofrece más de 1000 carreras, más de 1000 posibilidades de formarse como profesionales. Por lo tanto, eso es lo que expresó la marcha del 23 de abril. Y esos sectores que confluyeron ahí siguen confluyendo en la lucha contra la ley bases, pero ahí entendemos que tenemos que seguir trabajando para que el conjunto del pueblo argentino pueda entender qué significa la aprobación de esta ley. Es un trabajo que creo que es de a poco, de hormigas, incluso dentro de nuestras universidades. Se comprende la importancia de la universidad pública y se defiende la universidad pública, pero no se está entendiendo qué significa el RIGI, qué significa la posibilidad de entregar el litio, la posibilidad de entregar de que dejemos de construir el Karen 10, por ejemplo, que es energía nucleoeléctrica para nuestro país. Somos potencia en la región, en esa industria, y bueno, creo que es un trabajo de hormiga, ¿sí? Nos falta camino por recorrer, pero bueno, eso es lo que estamos intentando hacer con hoy, con el día de hoy, manifestándonos el conjunto de los que creemos que esta ley no tiene que pasar porque va a afectar a las grandes mayorías del pueblo argentino, sobre todo los que menos tienen, va a destruir nuestra industria nacional y eso también va en desmedro de nuestras universidades. Muchísimas gracias, Marina. No, gracias. Oxia, jinete del mal flash. Yeah.